El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a dialogar con la doctora Roxana Conti, que es médica pediatra y neonatóloga, docente adscripta de la Facultad de Medicina de la UBA, jefa de Unidad y Promoción y Protección de la Salud de la Maternidad Sardá y miembro de la Subcomisión de la Estancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ella va a comentarnos sobre una noticia que salió en los medios respecto a la preocupación de por la baja adherencia a la lactancia materna exclusiva en bebés menores de 6 años. Y la advertencia que da en la Semana de la Lactancia, que fue del 1 al 7 de agosto, la Sociedad Argentina de Pediatría, explicando los motivos y dando como consejos que se dé lactancia a los menores de 6 meses. ¿Cómo le va, doctora Roxana? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Cuéntenos cuál es la visión de la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a la lactancia materna hasta los 6 meses. Sí, por supuesto que la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y luego continuada hasta los 2 años o más, del mismo modo que la Organización Mundial de la Salud. Esta es una recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a la cual adhiere la Sociedad Argentina de Pediatría. Es sumamente importante que los lactantes puedan ser amamantados hasta los 6 meses en forma exclusiva, porque esto le permite, digamos, conferirle al bebé que recibe leche humana todos los beneficios de la lactancia en cuanto a la protección de las enfermedades de la infancia, sobre todo, y también, a la luz de los nuevos conocimientos, enfermedades crónicas del adulto. Un bebé que ha recibido lactancia, y cuanto más tiempo mejor, está protegido en cuanto a las enfermedades crónicas del adulto, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Por supuesto que siempre, digamos, el mensaje es que las mamás puedan continuar con la lactancia en forma exclusiva hasta los 6 meses, pero muchas veces esto, digamos, obedece a cuestiones que no tienen que ver solamente con el deseo de la mamá, sino también el apoyo que ella tenga en su propia familia, en la sociedad. Por eso el lema de este año, de la Semana Mundial, es justamente empoderémonos, hagamos que la lactancia sea posible. Entonces, esto es una visión amplia en cuanto a que la red familiar, la sociedad toda, el aspecto también profesional, laboral de la mujer que amamanta, en cuanto a las al apoyo que ella pueda tener en su ambiente de trabajo, por ejemplo, con los espacios amigos de la lactancia, lugares donde la mamá pueda sacarse leche para cuando vuelve a su hogar, son también, están relacionados con lograr este éxito, digamos, de lactancia hasta los 6 meses en forma exclusiva. Desde el punto de vista médico, ¿todas las mujeres están, o la mayoría están habilitadas para seguir la lactancia por más de 6 meses o por un año? ¿O también hay un problema físico dentro de este tema de que las madres dejan de dar la teta? Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? Sí, se le decía que si hay algún problema físico dentro de las mujeres que hacen que puedan dejar la etapa del amamantamiento, o es simplemente por una cuestión más que nada social, de trabajo, de obligaciones, que dejan de darle la teta a los bebés. Por supuesto, esto obedece a múltiples factores, ¿no es cierto? O sea, todas las mujeres están preparadas para amamantar y pueden lograrlo si tienen el apoyo adecuado, el apoyo de sus lazos familiares, de sus parejas, de su familia, de otros miembros de la sociedad. Cuando ellas vuelven a su trabajo, digamos, esto es importante para las mujeres que están en un trabajo en blanco. Estas mujeres tienen la posibilidad de una licencia, pero hay muchas otras mujeres que no trabajan en este dentro de los trabajos que están en blanco. Entonces se ven muchas veces obligadas a regresar a sus trabajos mucho más tempranamente. Entonces es muy importante que las licencias por maternidad contemplen, ¿no es cierto?, la posibilidad de que fueran más prolongadas para que ellas tengan más tiempo junto a sus hijos. De la misma manera que las licencias por paternidad, para que el papá también pueda estar acompañando la lactancia de su esposa y de su bebé. Claro. Bueno, ¿y la leche materna tiene todos los nutrientes que los bebés necesitan? La leche humana tiene los nutrientes que el bebé necesita y mucho más, porque es mucho más que nutrición. Desde el punto de vista vincular, desde el punto de vista, digamos, del apego entre mamá y bebé, del vínculo, es sumamente importante, sobre todo en esos primeros meses, y también cuando hablamos de lactancia, digamos, más allá de los 6 meses, ¿no es cierto? Por otro lado, el aspecto nutricional está cubierto durante el primer año de vida, durante el segundo año de vida, si la mamá continúa con la lactancia. Y también hay otros aspectos inmunológicos, por eso hablamos también de las defensas, de todos los anticuerpos que pasan a través de la leche humana. Y sobre todo, a la luz de nuevas investigaciones, el tema de las bacterias que también están en la leche humana, y hablamos del microbioma, es decir, bacterias que protegen el tubo digestivo del bebé y que van a colonizar el tubo digestivo del bebé para protegerlo de determinadas enfermedades. Entonces, es mucho más que nutrición. Es nutrición, pero también es vínculo, también es protección inmunológica, ¿sí? Tiene muchas otras ventajas, y no solo para el bebé, también para la mujer que amamanta. Claro. Importante. Leía por acá que usted dice que no es cierto, o es un mito esto de que el bebé se quede con hambre por tomar leche materna. ¿Es así? Es absolutamente un mito. A ver, el bebé no se queda con hambre por tomar leche materna. A ver, el bebé cuando mama, la leche humana es muy, digamos, se digiere rápidamente porque está adaptada justamente para la propia especie. Entonces, la digestión de la leche de mamá se da rápidamente. Entonces, el abdomen del bebé, el estómago del bebé es pequeño, y ese pequeño volumen que recibe en los primeros días de vida y conforme va creciendo, lo sacia rápidamente y el bebé vuelve a tener hambre, no es que se queda con hambre. Por eso hablamos de lactancia libre demanda. Esto depende no solamente de la demanda del bebé, sino también de ir balanceando las necesidades de la mamá con las demandas del bebé. Sí, entonces se va generando una situación donde hablamos de la libre demanda, una mamá disponible para dar el pecho y un bebé que va a estar más tranquilo porque va a recibir la alimentación conforme la necesite. Claro. No es que el bebé se quede con hambre, ¿sí? Ni pautarle horas de lado, cuando, claro, ¿sí? Ni pautarle horas para comer, que coma cada 3 horas sí o sí, o que no coma cada 3 horas sí o sí, sino que de acuerdo a la necesidad que tenga, la demanda que tenga. El tema de las 3 horas es algo que no debemos decir en cuanto a que no es adecuado desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Eso es otro mito de las 3 horas, ¿sí? Sí, el bebé demanda, y un bebé sano, recién nacido, debe ser alimentado aproximadamente entre 10 y 12 veces al día. Es decir, que esto puede dar en un promedio cada 2 o 3 horas, pero no hay un horario estricto que la mamá deba seguir. Por lo contrario, es importante ofrecerle frecuentemente, esto va a mantener el volumen de leche de la mamá. Es importante, digamos, que también reciba tomas durante la noche para aumentar también la producción de leche. Entonces, hablar de las 3 horas es algo que muchas veces confunde a las familias, ¿sí? Sí. Desde el equipo de salud no es correcto decir darle el pecho cada 3 horas, sino a libre demanda. Una demanda que se genera desde el pedido del bebé, la necesidad del bebé de ser alimentado, pero también desde la necesidad de la madre de darle el pecho. Claro. Le agradecemos mucho, doctora Roxana Conti, médica pediatra, neonatóloga y además integrante de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muy claros los conceptos y muy importante lo que nos cuenta, sobre todo para esta semana de la lactancia materna, que las madres tengan esta conciencia y tengan esta información. Es muy importante. Muchas gracias. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas,